fracaso nuestro amor. Sigue la agenda de conciertos 2022 en el ámbito latino, aquí en Valencia exactamente. Ya se está programando uno para, mejor dicho, está programado para el próximo mes de marzo. Y allí lo estamos escuchando. Bueno, va salsa, se trata de Manolo Lezcano. Nicky Cuervo, que a propósito está por aquí. Nicky, buenos días. Buen día, Jorge. Jorge, regálame un poquitico más de volumen, que siempre se oye un poquito más abajo. Ahí, cordial saludo ahí, pues para la gente, para la audiencia que estamos aquí en el Café Mañanero. Sí, en el día de hoy saludando a la gente que está organizando el evento en la Sala Madison. Vamos a tener el gusto de disfrutar para los amantes de la salsa romántica, de la salsa de alcoba que llaman algunos otros. Vamos a tener la oportunidad de escuchar a Manolo Lezcano. ¿Quién es Manolo Lezcano? Pues Manolo Lezcano es uno de los hombres más fuertes, ex beisbolista, y luego se dedicó pues al tema de la salsa romántica, de la salsa de alcoba. Y es uno de los hombres más fuertes de la salsa romántica, de los pocos que quedan, Jorge, porque este es de la generación pues de finales de los 90, que empezaron pues con toda esta movida de la salsa romántica. O salsa erótica. La salsa erótica. Así la llamaron, ¿no? Sí. Además también viene con Tito Ángel, de los sobrinos de los Lebron Brothers, que viene pues con todo el legado. Él también ha hecho algunas canciones con los Lebron Brothers cuando empezó su carrera, y ahora está haciendo pues como el manteniendo el legado de los hermanos LeBron, y pues viene con todo ese show también a presentarse en la Sala Madison el próximo sábado 5 de marzo. Es un espectáculo que pinta muy bien. Además, Tito Ángeles, y este el que estamos hablando, que he tenido la oportunidad de encontrármelo en algunos eventos aquí en Valencia, está radicado aquí en España, ¿no? Sí. Aquí exactamente en Valencia, tengo entendido, en la comunidad valenciana. Es que aquí en Cali hay una comunidad de caleños bien grande, Jorge. Y se sabe que los Lebron Brothers, ellos desde que conocieron Cali, se establecieron en Cali y hicieron pues toda su carrera desde Cali. Muy bien. Entonces, con motivo de la semana de la celebración del Día de la Mujer, tendremos en la ciudad de Valencia a Manolo Lezcano, para que lo anoten allí en la agenda de espectáculos del mes de marzo. Bueno, Nicky, encantado de tenerte por aquí en los estudios del Café Mañanero. Y buena esa. Buena música. Sí. Por si acaso, se titula esta canción. Pues nos amamos cada día más y más. Si con el tiempo